Drama, drama. Diálogo, diálogo, cómico. Sin camino. Dramas. Al desenlace. Es el cuerpo. Dramas. Bueno, y así él se vio obligado a aprender español rápidamente porque no quería perder contacto así con que el nieto. La hija le puso sus condiciones, porque él no tiene ninguna facilidad para aprender lenguas. Así hay gente que tiene, digamos, una especie de don instintivo y eso no ocurre con él. Pero bueno, creo que ahora se arregla bastante bien. Ahora se arregla bien. Y son los desafíos. Sí. Familiares, sí, en ese caso, sí, ¿no? Sí. Hoy, en Tramas y Bombo de Loa, la palabra amenazada en un país que habla. Todo lo que usted quiera, que sí, usted señor. Quiera. Sí, señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben, las que bajan. Me posterno ante ella, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo todas las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero poner en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo. Me preparo frente al plato. Las siento cristalinas, eburnias, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, las trituro, las libero, las emperejilo. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera brunida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se colocó dentro de una frase que no la esperaba. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas. Tienen todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos! Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, tabaco negro, oro, maíz, con un apetito voraz. Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías. Pero a los conquistadores se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí, resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo. Salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se llevaron mucho y nos dejaron mucho. Nos dejaron las palabras. Las palabras. Pablo Neruda. Y bueno, lo que cuenta Neruda en este texto poético, que tiene que ver con esa materia prima con la que usted trabaja, ¿qué reflexión le merece? ¿El texto de Neruda o la palabra misma? Ambas dos. Ambas dos, bueno, sendas dos. Sí, es así, es verdad que los conquistadores nos quitaron mucho y nos dejaron mucho, y lo dejaron un poco, de alguna manera, en contra de sus propias aspiraciones, porque ellos hubieran querido someternos todavía más y obligarnos a abandonar las palabras que fueron las verdaderas del continente, la palabra maíz, las palabras que mencionan a las flores y a los animales, etcétera. Pero estas, por suerte, se hizo ese tapiz maravilloso que es el español, que tiene tantas voces que vienen de diferentes lados, como lo dicen allí. Y además, porque hay como una especie de tejido en que esas palabras se van como acostumbrando unas a otras y después se vuelve algo como indisoluble y parece todo una misma voz entrecruzada de muchos acentos. Yo creo que sí, que el español tiene esa capacidad muy proteica de aspirar, absorber, ha sido en ese sentido muy rico, y que la historia latinoamericana, que es una historia muy trágica, sin embargo tiene eso, que lingüísticamente y también religiosamente, porque también es cierto que el catolicismo que llegó acá, siendo muy crudo y duro como lo fue con la Inquisición y Santo Oficio, al mismo tiempo también supo desarrollar formaciones sincréticas, es decir, todavía hay una especie de conjunción de rituales, de liturgias, de músicas, que no ocurrió con el protestantismo. Y eso me parece que hace que ese tejido latinoamericano, el de las voces y el de las religiones, sea tan especialmente denso. Y creo que es una cosa que nos prepara para un diferente tipo de historia, ni mejor ni peor, distinta que lo que ocurrió en Europa o que lo que ocurrió en Norteamérica. Yvonne Bordeloa se doctoró en lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts con Noam Chomsky como director de tesis y ocupó una cátedra en la Universidad de Utrecht en Holanda. Bordeloa ha escrito varios libros, entre los cuales se destaca El alegre apocalipsis, Correspondencia Pizarnik y Un triángulo crucial, Borges, Lugones y Güiraldes. ¿Y sobre Neruda y el texto de las palabras tiene algún comentario que hacer? Bueno, ese final lo tomo de él, cuando él dice, nos llevaron, nos dejaron el oro y nos sacaron el oro, es decir, nos dejaron el oro de la palabra y nos llevaron el otro oro, ¿no es cierto? Sí, yo creo que hay toda una serie de poetas como Octavio Paz también, como Octavio Paz tiene un texto precioso sobre las palabras. Este de Neruda yo no lo conocía, conozco un poema de él, porque este es un texto, digamos, poético, pero en prosa, ¿no? En prosa, sí. Hay un poema poético de él que es todavía, me parece, más vibrante que este. Y bueno, en general los poetas han sido siempre muy firmes, y también en España misma. Estaba Blas de Otero, que tiene ese poema en la época de la Guerra Civil, donde él dice, nos han quitado todo, pero no nos pueden quitar la palabra. Cuando yo escribo mi libro La palabra amenazada, es la época de la crisis del 2001-2002, y yo digo, bueno, nos han quitado el dinero, nos han quitado nuestros proyectos, pero no, hay algo que no nos pueden quitar a menos que nosotros lo concedamos, y eso es justamente la palabra. Y justamente en esos momentos de crisis en que se nos arrancan injustamente cosas que son nuestras, cosas muy queridas, cosas muy trabajadas, muy elaboradas por nosotros, el hecho de que la palabra nos reúne, la palabra nos convoca, la palabra nos consuela, la palabra prospera en situaciones de encuentro tan especiales como eran los clubes del trueco y las asambleas vecinales, etcétera. Todas esas cosas se estuvieron por las palabras. Mucha gente dice que tuvimos mucha suerte, que tuvimos muy buenos economistas que nos sacaron de la crisis, etcétera, o que tal o cual político fue muy influyente. Pero yo creo que lo que sacó a este país de la crisis fue la gente y el amor por la palabra y la comunicación y la eficacia en la comunicación en esos momentos de desamparo tan grandes. Y eso se cifra en la palabra. En La palabra amenazada, Yvonne Bordeloa nos invita a pensar qué está en juego cuando la palabra está amenazada desde dos ejes. El empobrecimiento de nuestra comunidad al destruir la palabra, fuente de identidad y de esperanza para la construcción de la ciudadanía, y por el otro lado, el inmenso valor creativo, crítico de la palabra, su fuerza germinadora desde donde nace la memoria, el conocimiento, el amor, la poesía y el canto. La potencia organizadora del libro está estructurada en esas dos líneas y para enriquecernos hace hablar a varios interlocutores, desde el mito de Orfeo hasta invitarnos a pensar, junto con Adrián Caetano, en el argumento de su film Bolivia. Escribinos a tramasradio@gmail.com. La palabra también circula por los medios, sí. Y frente a ese aparato de medios, sí. Ivón, usted parece que tiene una posición escéptica, dura, crítica, sí. Porque habla de genocidio, sí. Como la acción que realizan los medios cuando dentro de ellos se utiliza, sí. Esa palabra a la cual tan hermosamente se acaba de referir recién. Claro, bueno, hay maneras y maneras de ejercer la palabra y hay una manera abyecta de ejercer la palabra, y eso ocurre mucho en los medios, es verdad. Pero también los medios de vez en cuando abren un espacio de respiración, de libertad, y aparece un gran poeta, un gran escritor, un gran actor, una gran actriz, que nos dicen un texto maravilloso, y eso ya nos consuela, nos queda para un rato largo, una especie como de alimentación espiritual que tampoco se puede. Incluso también uno se encuentra con políticos elocuentes o con gente que sabe narrar historias, o en una telenovela curiosamente aparece un pequeño oasis y alguien tiene un diálogo interesante, etcétera. Así que no se puede, yo no soy tan apocalíptica como para decir todo está mal. Uh-huh. Pero creo que hay sí, y sobre todo por parte de la publicidad en general, ¿no? Una especie de achatamiento y una especie también de corrupción de las imágenes. Yo como mujer me pongo furiosa con la imagen que yo recibo de mí misma de la televisión. Yo soy una persona que me paso el día en la cocina y cuando no tengo dolores premenstruales tengo problemas con laxantes. A los hombres no les pasa nada, los hombres no tienen problemas intestinales, los hombres no lavan la cocina, los hombres no lavan la ropa. Es decir, es tan recortada y tan malévola, tan maligna. Es decir, las mujeres somos esas mujeres que lo único que se pasan es teniendo problemas con su cuerpo, cuando es al revés. Es decir, las mujeres tenemos, por supuesto, como todo el mundo, pero no más problemas que los hombres. Y además damos vida, nunca salen mujeres dando a luz o siendo uh-huh. felices con su cuerpo. No, siempre tenemos que tener estos problemas. Despeinada, despeinada, despeinada. ¡Paren esa música! Bombón, yo no te quiero hacer la cabeza, pero no dejes que esa grasa pegada te cambie el look. Hay días que me siento así, pesada. ¿No será tu sistema digestivo? Parte de lo que comemos se transforma en residuos que deben ser eliminados. Si no vas al baño regularmente, acumulas residuos que pueden hacerte sentir incómoda, pesada. Por eso, toma un yogur. El problema empezó básicamente lavando los platos. Cuantos más platos lavaba, más músculo sacaba. Yo me sentí una bestia. No quedó un hueso. Terrible. Era una fuerza incontrolable. Y la solución fue cambiar de detergente. Si en esos días te duele la panza, si los ovarios no te dejan vivir y la cabeza no te deja pensar, o si la cintura no te deja mover, es que todavía no probaste. Y decirle no a la acumulación. ¡Pruébalo! Tramas. Sentidos que comunican. Bueno, esto no es un problema de palabra, es un problema de imagen. Pero es un problema que no sé, y el texto que acompaña siempre es así, ¿no? Ivonne Mordelois. Estamos pesadas, malhumoradas. Poeta y ensayista. ¿Cómo es eso? No estamos pesadas y malhumoradas. Los hombres también están pesados y malhumorados. O sea, hay una cosa muy, es abyecto. Realmente la palabra yo diría que es abyecto. El tratamiento de la imagen. En el mismo momento que está diciendo, pero qué maravilla, cómo han avanzado las mujeres son conductoras de los programas, hacen esto y aquello. Sí, hacen eso, pero a costa de ser rebajadas del otro lado, cosa que no ocurre. En las publicidades, está haciendo un recorte, ¿verdad? Estoy hablando de la publicidad en particular, ¿no? En particular. Y hablando de la publicidad y de una, al pasar, mención que acaba de hacer, ¿qué le genera esa expresión que una imagen vale a veces mucho más que mil palabras? Sí, yo creo que eso es una expresión, no diría mal intencionada, pero que está como mal orientada desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista del conocimiento. Porque hay algo que decía Simone de Beauvoir, que las imágenes pueden ser muy impactantes, y Susan Sontag decía también que la cultura consumista no podía sino basarse en las imágenes, porque las imágenes son más aptas para despertar el deseo de cosas materiales que las palabras, y eso sí me parece que es cierto. Pero la palabra tiene una ventaja, y eso es lo que decía Simone de Beauvoir sobre la imagen, y es que la palabra ahora se memoriza mejor y se memoriza más. Porque una imagen, usted y yo podemos ver una casa en la calle o una persona y al día siguiente preguntamos y nos decimos, ¿había una pared verde o una pared roja? ¿La señora tenía, era rubia o era morocha? ¿La persona llevaba tal gabardina o llevaba una remera? Todo esto es muy, digamos, en cambio las palabras se pueden grabar y además se graban no solamente en los medios técnicos, sino que se graban en la memoria. Y muchas de las cosas más importantes que nos ocurren a través de la memoria, de las palabras. Cuando nosotros nos vamos a morir, no vamos a llevar nada más que las palabras de los seres queridos en nuestros oídos, sino lo demás, y eso está en nuestra mente, no nos pueden quitar tampoco, ¿no es cierto? A mí me parece que la palabra tiene esa consistencia del punto de vista de lo memorable que es, que la imagen no tiene, y eso me parece que la vuelve muy respetable. J'avais décidé que nous ferions la vie ensemble, mais pas du tout, en effet, ça n'a jamais été question, il n'y a jamais été question. Simone de Beauvoir nació en París en 1908. Hija de una familia burguesa, recibió una educación asentada en los fundamentos de la religión católica. Sin embargo, ella no tardó en rebelarse contra todo lo que le habían impuesto y decidió ir a estudiar la carrera de filosofía en la Sorbona. Beauvoir escribió novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca dentro del existencialismo y obras como El segundo sexo son elementos fundacionales del feminismo. Oui, il fallait que je gagne ma vie d'une part, il voulait écrire d'autre part, il n'y avait pas de place pour les enfants. Tramas. El uso de la palabra, Ivonne, es investigado por diferentes disciplinas. Si uno, haciendo un recorte de esas disciplinas, enfoca en los cientistas de las ciencias de la educación, por caso, en los pedagogos, en aquellos que estudian el devenir de las nuevas generaciones en los ámbitos escolares, hay muchos trabajos que hacen referencia al empobrecimiento del caudal lingüístico que adolescentes y jóvenes en distintos niveles de enseñanza exponen ante el vocabulario. Sí. ¿Es tan así eso? Bueno, yo creo que en eso es muy responsable la escuela también, y es responsable la familia, por cierto. Uh-huh. Y en parte, no solamente los medios. Sino en parte los medios, porque los medios emplean también muy minimalísticamente, digamos, los recursos que tienen a su alcance. En ese sentido sí, pero yo creo que la escuela, por ejemplo, el hecho de que se haya dejado de enseñar poesía en las escuelas, yo siempre me sublevo contra eso, que me parece que eso también es una especie de genocidio mental, cuando la tradición hispanoamericana y hispánica, y la argentina en particular, es tan rica. Nosotros tenemos tan excelentes poetas desde el principio de la gesta, digamos, independentista hasta ahora. Tenemos muy muy buenos poetas. ¿Y por qué nos enseñan los poemas? Porque es el poema lo que de alguna manera activa la imaginación y hace que uno mismo pueda responder con otro poema mentalmente, y la vida se puebla de poemas. A mí de pequeña me enseñaron muchos poemas que todavía recuerdo, y recuerdo con gran gratitud, porque fueron poemas que de algún modo armaron mi mundo afectivo. No solamente es cuestión de destrezas y de ser Berta Singerman recitando, simplemente es el hecho de que nuestro mundo sentimental se conforma, y nuestro mundo espiritual, nuestro mundo de identidad personal. Yo siempre me acuerdo de Primo Levi cuando cuenta, al estar él en un campo de concentración como escritor italiano, le toca de compañero un muchacho francés, y en ese momento espantoso que están los dos juntos en Auschwitz, el único momento de alivio del día y el momento para el cual vivían era el momento en que Primo Levi se ponía a traducirle al francés que no sabía italiano algunos tercetos de la Divina Comedia, y eso les quedó a ellos grabados en el alma, y era el momento en que respiraban un poco de vida en toda esta atrocidad en la que estaban sumergidos. A nosotros, yo me pregunto, los chicos, que no nos pase, pero si tuviéramos que pasar por situaciones semejantes, ¿qué tendrían los chicos para recordar? ¿Qué tendrían de qué agarrarse? Porque eso de eso uno realmente, eso es una amarra fuertísima a la vida. Y si uno no tiene eso, en ese lugar no, ciertamente no existían bibliotecas ni había otros entretenimientos, era lo que uno tenía en la cabeza. pues estos muchachos, estos chicos no tienen en la cabeza esa riqueza que no ha sido transmitida, no es culpa de ellos, no ha sido transmitida. Y en ese lugar la escuela debiera cumplir una función fuerte, y claro. Pero ¿qué ocurre? Que llegamos con maestros mal pagados, con maestros mal formados también como maestros. El currículum de formación de maestros no contempla este tipo de cosas y la gente llega ya como deprimida mentalmente, deprimida profesionalmente, a dar algo que no tienen, digamos, que se esperaría que tienen que tener y no la tienen. De esa biblioteca infantil, sí, la de la casa familiar, paterna, sí, ¿qué textos la conmovieron ahí cuando tomó contacto con ellos por primera vez? Bueno, en casa no teníamos tanta biblioteca infantil, teníamos eso también, yo también lo agradezco, la educación que yo recibí en mi casa. Yo nací en el campo. Y entonces lo que teníamos era una abuelita, la madre de mi padre, Marta Bordelois, que todas las tardes nos sentaba y nos leía, traduciendo al francés, sí, libros de cuentos de la Comtesse de Ségur, pero eran unos cuentos muy especiales y estaban ilustrados de un modo muy especial. Y después nos leía el Antiguo Testamento, cosa que no era muy común en los hogares católicos, pero eso sí que era fascinante porque nos veíamos los judíos atravesando el Mar Rojo o Moisés bajando del Sinaí con las tablas de la ley, y estos eran los grabados de Doré, nada menos, era una Biblia maravillosa, y entonces uno veía todo eso y otra que Batman o que Drácula, era una cosa estupenda, además todo el lenguaje que acompañaba a eso era una maravilla. Nosotros no entendíamos ni la mitad, pero no importaba, estábamos poblados de grandes imágenes. Yo me acuerdo la imagen del sueño de Jacob, que Jacob ve esa escala que sube al cielo con ángeles, y me acuerdo el grabado, pero eso solo, esas imágenes a uno le ensanchaban la fantasía para siempre, eran hermosísimas. El Antiguo Testamento, para la mayoría de los grupos cristianos, es la primera parte de la Biblia. Abarca el Pentateuco y otras series de libros históricos, sapienciales y proféticos. El Pentateuco se divide en 5 partes, dentro de las cuales se encuentra el Génesis. Es en el Génesis donde se habla del sueño de Jacob. Jacob partió de Berseba y se dirigió hacia Harán. De pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Entonces tuvo un sueño. Vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Y de eso tuvimos mucho. Y después había mucha música y las letras de las canciones también fueron letras que no eran particularmente para niños. En esa época todavía no estaba Mariana Walsh, pero tuvimos canciones que, de romancero español. Mi madre era española y sabía muchas de estas canciones. Mi padre venía de rama francesa y cantaba canciones en francés. Después había canciones patrióticas, canciones litúrgicas, canciones camperas, milongas, de todo había. Y yo tengo un repertorio fenomenal de esa época, donde se mezclaban muchas cosas, era muy lindo porque era muy diverso, y te iban dando como una especie así de acervo muy nutrido de toda la cantidad de inspiraciones que hay en la cultura argentina, donde todas estas cosas se mezclan, también una especie de mosaico muy maravilloso. Yvonne Bordelois, lingüista. Una dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier. Ataviada con blanca mantilla, parecía una rosa de té. De Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano. Y a Mercedes besó en las mejillas, pues son los niños primos hermanos. Y un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono menor por la orillita del Guadalquivir. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que en nardo trocar se puede el clavel de tus mejillas. Que quieras o que no quieras, y aunque tú no dices nada,